Digo, lo que pasa es que yo estoy encascada en este minuto, todo lo que es el camino hacia Puerto Cloque, se produjeron socavones de 4 metros de altura más o menos, un camino de ripio. Y en el pavimento, en el campo de Jorge Matzner, se cruza el agua de lado a lado, o sea, con riesgo de que se lo lleve también.